Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Patricio Pérez, integrante de Vecinos y Vecinas Autoconvocados por el acueducto Los Robles Quilquihue, ahí para el barrio Caleuche. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Hola, Laura, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, nosotros por este lado bien. ¿Se realizó la reunión con el Ejecutivo Municipal, con el Intendente durante la mañana de hoy? Sí, hoy tempranito lo agarramos fuera de lo que debe ser virtual, debe haber sido el primer encuentro, porque llegó ahí a las 8 de la mañana, nos encontramos ahí en la oficina del Intendente, estaba también Natalia Vita. Por nuestro lado también participó, o que venía participando, pero digo ahora ya desde el lugar de presidenta electa de la Junta de Caleuche, estaba una vecina en representación, que forma parte de este grupo de autoconvocados que venimos trabajando desde hace un tiempo, pero ya también con esa figura, digo, que implica otra cuestión. Así que pudimos tener la reunión finalmente con el intendente. ¿Y qué pasó en esta reunión? Se le sigue planteando el tema del acueducto y lo importante es saber qué respuesta tiene el municipio para con ustedes, ¿no? Sí, en este caso, bueno, aclarar para quienes por ahí no nos han escuchado en otras oportunidades, esta es la primera reunión que tenemos con Carlos Saloniti, nuestro intendente, desde que se despertó el proyecto, por así decirlo, desde que se sacó del cajón. Es el primer encuentro que podemos tener, por H o por B, por viaje, por campaña, porque terminó la campaña o por lo que sea, la verdad que no nos habíamos podido encontrar. De parte del Ejecutivo había estado como interlocutora Natalia Vita con Gisela Delgado, y en representación de las gestiones había estado Sergio Winkelmann. Nosotros habíamos tenido una reunión anterior que no había podido estar el intendente, donde le manifestamos a Natalia Vita y a Gisela Delgado que nos parecía que esa gestión, el interlocutor Winkelmann no era el correcto. Evidentemente todo se demoró muchísimo por esas gestiones, de las que el intendente, al no participar y haber depositado el voto de confianza en el presidente del Consejo Deliberante, quien lo reemplaza, la verdad que no había llegado a buen puerto. Lo que podemos rescatar, la verdad que la reunión estuvo buena, fue un buen encuentro de mucho diálogo. Empezamos a ver qué puntos rescatamos. Uno de los puntos es que el intendente se puso a la cabeza de las gestiones con la familia Good, que es la familia con la que tenemos la complejidad más grande, entre comillas, pero sí se puso a la cabeza ya pensando en hacer un acuerdo que Lenos apruebe, digamos. Vamos como por lo primero, ¿no es cierto? Tiene que salir el proyecto ejecutivo, en eso estuvimos de acuerdo. Es decir, bueno, ahora vamos por el proyecto ejecutivo, es el paso que tenemos que dar. O sea, la financiación vendrá después, pero el paso que tenemos que dar es el proyecto ejecutivo. El intendente se puso a la cabeza de esa gestión. En principio hay lo que sería un preacuerdo, faltaba ahí unos papeles desde Catastro que Santiago Rojas iba a entregarles como secretario del área, y con eso ya se podría tener la firma de los Good, medio el compromiso es para tenerlo en estos días, y pasar ya esa servidumbre a Lenosa. El intendente va a estar viajando a Neuquén, se va a encontrar con Favani, que es otra de las servidumbres en cuestión. Si bien él es bastante auspicioso al respecto de esa servidumbre, lo mismo que la servidumbre del ejército, nosotros nos queda ese dejo de preocupación porque son dos servidumbres que están ya tienen que estar en borrador. Pero bueno, entendemos también que ese paso, en principio, no tendría la complejidad que tiene la de los Good, con Diego de la Vega a la cabeza. Y bueno, ese fue el avance respecto a lo que tiene que ver con la gestión propia del acueducto. Y en esto que estás nombrando, Pato, y los otros desarrolladores, recordamos que ustedes nos comentaron de que, bueno, trajeron hasta este lado la información de que descubrieron de repente desde el municipio, hay dos servidumbres de paso que no las tuvimos en cuenta, tiene que ver con estas últimas que estabas diciendo, ¿no? Aparte de las GUT, de las de GUT. Exactamente, una es con la de Fabani, que lo mismo que decíamos la otra vez, o sea, Fabani es quien tiene el terreno por donde están los caminos de acceso. Ahí va. Que salieron por ley de expropiación hace ya años y que, bueno, diferentes motivos que les tocará a otros explicar por qué nunca se hizo, porque, digamos, hoy entendemos la complejidad del momento político-económico como para encarar una expropiación. Y que por eso también no se expropia directamente a los del Nido, porque realmente la expropiación hay que pagarla, y bueno, ese dinero tiene que salir de algún lado. Por eso se descartó eso y se fue por la vía de los acuerdos con las servidumbres. Pavani, en este caso, se viene charlando por el tema de los caminos de acceso, se suma esta partecita que incluye el acueducto, y que en principio entendemos que hay un acuerdo de palabra, pero sí que nos preocupa esto, que el papel no esté. Sino el intendente nos manifestó o nos transmitió como tranquilidad respecto a estas dos servidumbres, lo mismo que la del ejército, que si él lo plantea de estado a estado, nosotros entendemos también que tiene una demora, pero le vamos a dar el voto de confianza. La verdad es que es la primera vez que nos encontramos intentando tirar todos para adelante para poder finalmente tener el proyecto ejecutivo terminado. Así que entendemos que si lo de la familia Good, el desarrollo del Nido, es lo más complejo y estamos llegando ya a la etapa resolutiva, evidentemente esas dos están trabajadas por detrás, si querés, pongámosle unas comillas, y que cuando tengamos la entrega de las GUD, esas vendrán, caerán como fichas de dominó, como se suele decir, y se le entregará todo al ENOSA, que es quien nos está solicitando esos papeles para aprobar finalmente el proyecto. Y con respecto a la actitud de la institución a nivel nacional, del ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamientos, ¿los tiempos cómo vienen en la velocidad que va a tener que tomar el intendente a partir de ahora, no, en esta situación, en este momento, y a partir de iniciado este trámite, cómo viene la mano con el ENOSA? Por parte del intendente hay muchísima esperanza. Nosotros ya venimos con el tema de las expectativas, pero sí lo que queremos es resolver el proyecto ejecutivo, porque de existir el dinero del ENOSA, saldrá por ENOSA, si de existir una financiación internacional, porque en este caso, digamos, estamos hablando de una obra muy importante, por eso es tan terrible toda la demora, porque teníamos la financiación acá y ahora no es tan así. Entonces, digamos, es una financiación que no puede salir de los recursos propios del Estado, por fuera de esta posibilidad que teníamos con ENOSA, con lo cual ya hay que salir de manera internacional a buscar esos dineros, porque hablábamos hasta hace un tiempo de 2.000 millones de pesos. Calculo que eso ya está en otra cifra. Por la situación económica propia de nuestro país. Pero bueno, digamos que con respecto a lo que tiene que ver con los avances, quedó esta luz de esperanza, este compromiso de trabajo, sobre todo de resolverlo ahora en el corto plazo, porque nos estamos encontrando tal cual como lo planteamos en la reunión. Bueno, hoy es martes, son las 8:30 de la mañana. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, en el transcurso del día iban a estar esperando a más tardar la mañana de mañana este papel que dependía de Santiago Rojas, y ya con eso ya se podía empezar a terminar de tramitar la servidumbre. Que por otro lado, la previa del borrador se le había enviado a ENOSA, es decir, y se hizo al revés de lo que se hizo la otra vez, que es lo que corresponde, porque después de hacer todo el esfuerzo para que los GUD firmen, se entregó algo que no servía. Bueno, en este caso se le entregó a ENOSA primero, no ha habido observaciones, con lo cual de firmar los Wood, entendemos de este lado que esa servidumbre, al igual que la de Bertero, Hincus, estaría resuelta y nos quedaría todavía Fabani y el ejército. Más allá de las cuestiones técnicas, que todavía queda alguna ahí, que está el Colegio de Ingenieros al frente, pero que se entiende, digamos, que esa parte es más de... Sí, mirá, nos quedó acá esto, perfecto, se avanza, es algo que tiene otra dinámica, digamos, que no depende de un tercero para que si lo quiere firmar, si no, si quiere extorsionar al municipio, si no, si nos quiere tener a los vecinos de rehenes o no, sino que el Colegio de Ingenieros, que gentilmente se ofreció al principio, está llevándolo adelante, así que entendemos que por ese lado está avanzado también. Y después lo otro positivo que salió de la reunión, bueno, esto que comentaba al principio, de bueno, tener representantes de la Junta Electa, también hace que se desarrollen otras pequeñas charlas que tienen que ver con esto, como tiene claro. que ver, bueno, che, ¿cómo hacemos para proveer de agua ahora en la temporada que empieza? Porque claro. el camión no llega. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí nos comentaron que estaban con tratativas de contactar a vecinos que tienen máquina para poder, en tal caso, allanar el camino de llegada del camión con el agua. Y por otro lado, nos comentó de un proyecto y que acordamos los que estábamos ahí, que lo que hace falta en Caleuche es una unidad ejecutora, uh-huh. es decir, tener el municipio presente permanentemente y no depender si podemos ir, si la diaria nos permite, porque justo estábamos yendo y me llamaron, entonces bueno, un proyecto de unidad ejecutora en el barrio como para uh-huh. atender las problemáticas y sobre todo el plan de acción y programa de trabajo para solucionarlas, que es lo más importante, es decir, hoy en día ya lo que tiene que ver con las problemáticas están claramente identificadas y lo que hay que hacer es arremangarse, gestión, trabajo, claro. trabajo uh-huh. y conseguir los dineros necesarios. En esto lo territorial es, si no, sigue, en algún momento se hará, pero las deficiencias o lo no atendido en aquella zona implica el acueducto, implica la transitabilidad. Hoy escuchábamos que el colectivo no subía hasta determinado lugar, hay que bajar a tomar el colectivo. Digo, hay un montón de cosas para ver cómo pasará en otros barrios, pero es una de las barriadas más postergadas y más, si se quiere, ha crecido al tuntún como el desarrollador lo ha ido vendiendo los lotes, ¿no? O los desarrolladores, ¿no? Eso implica un montón de infraestructura que no está coordinada, etcétera, etcétera, como la del agua que falta, ¿no? Sí, por supuesto que todo el ordenamiento barrial salió en la discusión, es algo uh-huh. Que primero que no, la verdad que no puede esquivar nadie esa realidad, por muchísimo menos una gestión que ya lleva más de 3 años, muchísimo menos dirigentes que vienen participando hace tiempo de las diferentes gestiones o mismo dentro del partido de gobierno. No sé si vale mucho irnos para atrás, pero sí es muy importante poner un mojón y mirar para adelante el ordenamiento, porque uh-huh. la verdad que se sigue vendiendo muy al tuntún, muy desordenado, con poca presencia del Estado, por eso esta unidad ejecutora, che, está ahí. Ese terreno, a ver, eso es calle. Hay alguien construyendo, esa construcción está bien, todas esas cuestiones que no se están atendiendo y que desde que estamos con la discusión acueducto no se están atendiendo y que la verdad que es muy importante poner un pilar hoy y decir, bueno, empezamos a laburar por el ordenamiento del barrio hoy, mediano plazo y largo plazo. Bien, entonces ahí está mandatado, podríamos decir, el intendente, lograron reunirse, nos decías, la primera presencial, ¿no?, con el intendente. Antes habían tenido una que era con todos los candidatos a intendente, ¿no? Claro, lo que sucedió, bueno, cumplimos 9 meses de aquel encuentro que tuvimos en septiembre en su despacho, donde las temáticas fueron más diversas, no fue solamente el tema acueducto. Pero después, como te decía antes, por una cosa o por otra no se pudo concretar la reunión efectivamente con él. él no fue quien siguió las negociaciones. Uh-huh. Entendemos también que los tiempos de campaña dispersan un poco. Distraen. Sí, y bueno, celebramos que hoy se haya puesto al frente de la gestión y de los acuerdos que se requieren. Entendemos que hay que resolverlo en el corto plazo y que muchas veces las formas son las que nos acercan más a las soluciones. Así que nos parece que puede ser un buen interlocutor y esperamos sobre todo que del encuentro positivo que tuvimos hoy lo que salgan son realidades y no que se desvanezcan en, uh-huh. en promesas o después complicaciones futuras que bla bla bla bla bla bla, sino que bueno, que ojalá que para el final de esta semana estemos hablando ya de que tenemos la servidumbre de Gud adentro y que ya están los borradores de Fabán y del ejército también. Uh-huh. No debería haber mayores problemas con el ejército, ¿no? Es una cuestión de Estado a Estado. Bueno, algo hablamos en algún momento con otro vecino. ¿Son más los impedimentos del no hacer o el dejar pasar el tiempo que los propios de la administración pública, ¿no? Sí, tal cual. Y además pensando, Laura, que este proyecto tiene muchísimos años. Entonces, cuando hoy agarramos y decimos, no, porque la situación económica del país, este proyecto pasó por diversas situaciones económicas del país, de la provincia y del municipio, sí, casi, ¿no? Te diré. Sí, claro. con lo cual, sí, la verdad que es... que es importante que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en pos de la mejora de la vida de las vecinas y los vecinos, más allá de los votos, uh-huh. más allá de los votos y más allá de los cargos. Es decir, si alguien está en una concejalía, la verdad que se duerman proyectos que le cambian la vida radicalmente a las vecinas y los vecinos, y la verdad que no debería pasar, uh-huh. no debería pasar. Y ese seguimiento al municipio, que la verdad que debería celebrar la participación política de las vecinas y los vecinos en San Martín, porque es una comunidad muy activa, muy preocupada por vivir mejor, muy preocupada por marcar la cancha, por hacer el seguimiento, pero no es algo que nos corresponda. Nosotros, la verdad que quien se presenta a un cargo, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, porque si no las cosas no suceden, pero esperamos ese día que quien se presenta para cambiarnos la vida y aparece en este tipo de proyectos, que lo hagan. Esperamos para mejor, ¿no? Exactamente. Esperamos que las fuerzas políticas uh-huh. no ganadoras también sean las que le hagan el seguimiento. Eso es lo que esperamos como vecinas y vecinos, con preocupaciones, con problemáticas, y que además ese es su trabajo. Uh-huh. Es decir, no es que trabajan, que atienden el kiosco de la esquina y entonces en un rato van a ser intendentes, van a ser concejales, uh-huh. van a ser secretarios. No, su trabajo es ese. Nosotros vamos a controlar que esas cosas sucedan y vamos a tener reuniones y vamos a empujar y vamos a ponernos también esa mochila, pero tenemos nuestros laburos, tenemos nuestra vida aparte. Y por todo esto, nosotros además con nuestros impuestos colaboramos para que esos salarios se mantengan y no es lo que nos corresponde. Pero me parece que deberían celebrar la participación de las vecinas y los vecinos y deberían también dejar que acompañemos. Porque muchas veces lo que nos sucede, que hoy también lo hablamos, es que la información no es veraz. La información viene a cuentagotas, que no hay avances, que nos duermen, que no nos contestan, que no nos responden. Entonces eso es lo que de ninguna manera corresponde y me parece que es, bueno, che, acompañamos, vamos todos porque se resuelva el problema del acueducto, vamos todos por mejorar las calles, vamos todos por el acceso al hospital, vamos todos, me parece que como comunidad y como sociedad nos debemos eso también. Y además ustedes como vecinos y vecinas, que algunos ya viven en Caleuche, otros quisieran ir a vivir ahí en algún momento por su proyección familiar y lo que sea, ¿ustedes han buscado otras otros profesionales, me estoy acordando, y lo nombraste varias veces recién, el Colegio de Ingenieros, que colaboró en lo técnico. Digo, ¿qué más, no? Casi allanado el camino, falta levantar el teléfono o este viaje que hace en estos días Saloniti, ¿no? Importante entonces también la movilización y no dejarlo solo a cargo de la institución estatal local, porque ya vemos que 9 meses para volver a juntarse en una reunión particular, sino por Zoom, es que nos olvidamos, han hecho gran parte de ustedes como vecinos, ¿no? Lo que le manifestamos también es que sentimos que si no nos hubiésemos juntado como vecinas y vecinos, si no nos hubiésemos organizado, si no hubiésemos tenido todas estas salidas en los medios, esto estaría todavía mucho más atrás de lo que está hoy. No estamos contentos donde estamos, pero sí, si miramos para atrás con los interlocutores que teníamos, con las modificaciones que se pedían que no se hacían, que se seguía mirando algo a la medida del privado, sí pensamos que, bueno, a partir de hoy arrancamos otra etapa, con el intendente a cargo de las gestiones, con el intendente comprometido en decirnos la verdad de los avances, pero sobre todo avanzar y finalizar las gestiones en el corto plazo. Así que esperamos que eso se cumpla, y si no, seguiremos haciendo ruido, seguiremos estando ahí, seguiremos juntándonos y evaluando qué medidas tomar. Pero por lo pronto, con esta luz de esperanza y esperando por que se resuelva en el corto plazo la provisión de agua para los vecinas y los vecinos, que los caminos de acceso ahora en invierno haya presencia del Estado para abrirlos, para que esa gente pueda salir, para que la cantidad de familias que queda incomunicada se pueda comunicar, todas esas cuestiones, y a la par que se resuelva el proyecto ejecutivo del acueducto. Tal cual, Pato. Bueno, iremos, seguiremos en la próxima a ver si hay algún tipo de novedad con respecto al Ejecutivo y a lo que tiene que ir a hacer a Neuquén, ¿no? ¿Nos dijiste? A Neuquén Capital. A Neuquén Capital. Bueno, ahí está, Pato. Muchas gracias por esta información. Seguramente muchos vecinos y vecinas ahí atentos y atentas para ver cómo se siguen y se siguen organizando y no perderle ahí el pasito, ¿no? Así va a ser, así va a ser. Muchas gracias a ustedes por el tiempo en el aire, por poder contar, por poder comentarle a las vecinas y los vecinos, que muchas veces a quienes no se logra la palabra de los políticos, bueno, en este caso nosotros que tuvimos la suerte de estar en la reunión, de juntarnos ahí, poder pasarles de primera mano también lo que se dijo y las impresiones. Exactamente. Pato, cualquier novedad, los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.